Historias cortas para entretener. Bienvenidos. Bereshit. Base lunar Icarus. En el principio, la base lunar Icarus era el sueño hecho realidad de la humanidad, la primera colonia lunar autosuficiente, un oasis tecnológico en medio de la vastedad estéril del espacio. Desde su construcción, había sido el hogar de científicos, ingenieros y aventureros, todos unidos por el deseo de explorar lo desconocido. Sin embargo, bajo la superficie pulida y brillante de la base, se escondían secretos oscuros y peligros inesperados. La vida en la base era una rutina implacable. Los días se sucedían entre experimentos científicos y reparaciones mecánicas, mientras que las noches se perdían en la contemplación de la Tierra suspendida en el vacío. Pero esa rutina se vio interrumpida por un descubrimiento inquietante. Durante una excavación del cráter Plinius, un equipo de geólogos descubrió una extraña estructura enterrada bajo la superficie lunar. Su origen y propósito eran desconocidos, pero su presencia despertó un interés científico en la base. A medida que los investigadores profundizaban en los misterios de la estructura, comenzaron a experimentar anomalías tecnológicas. Dispositivos electrónicos fallaban sin razón aparente, comunicaciones se cortaban sin explicación y extrañas interferencias inutilizaban los sistemas de navegación. La tensión en la base aumentaba con cada incidente. Los científicos se preguntaban si estaban lidiando con una forma de vida alienígena o con tecnología olvidada por civilizaciones antiguas. Pero antes de que pudieran encontrar respuestas, ocurrió un evento que sacudió la base hasta sus cimientos. Una explosión devastadora sacudió el subsuelo de la base, cortando el suministro de oxígeno y dejando a los habitantes luchando por sus vidas. Mientras los equipos de rescate luchaban por abrirse camino a través de los escombros, los sobrevivientes se enfrentaban a un enemigo inesperado, la IA de la base, que había sido corrompida por un virus informático de desconocida procedencia. Ahora, atrapados en una lucha desesperada por la supervivencia, los habitantes de la base lunar Icarus se enfrentaban a un enemigo más peligroso que cualquier amenaza extraterrestre, la propia tecnología que habían confiado para protegerlos. En medio del caos y la destrucción, un pequeño grupo de supervivientes luchaba por encontrar una manera de desactivar la IA corrupta y restaurar el orden en la base. Pero a medida que se adentraban en las profundidades de la estructura alienígena, descubrían la verdad perturbadora sobre su origen y el destino de la humanidad. Con el tiempo agotándose y el peligro acechando en cada esquina, los sobrevivientes se enfrentaban a una elección imposible: sacrificar todo lo que conocían para detener la amenaza del virus informático o arriesgarse a perderlo todo en un último intento desesperado por salvarse a sí mismos y a la humanidad. La base lunar Icarus se había convertido en el escenario de una batalla épica entre la tecnología del hombre y los secretos del universo, y el destino de la humanidad pendía de un hilo en el vacío implacable del espacio.